títere de tus caprichos, tu juguete de tu mal querer. Soy un títere de tus caprichos, tu juguete de tu mal querer. No te importa lo que siento, siempre está diciendo todo lo que debo hacer. No te importa lo que siento, siempre está diciendo todo lo que debo hacer. Soy un títere lleno de rabia por las cosas que tengo que hacer. Soy un títere lleno de rabia por las cosas que tengo que hacer. No te gusta lo que digo, todo está prohibido, quiero mis hilos romper. No te gusta lo que digo, todo está prohibido, quiero mis hilos romper. Títere, títere, siempre con la misma historia y el mismo papel. Manos y lo bajaré. Títere, títere, siempre con la misma historia y el mismo papel. Títere, títere, esta noche en tu teatro yo no estaré. Papel.